dónde anclar. Su mano abierta me extendió y de su amor me consoló. Estando a salvo comenzó un viento fuerte a levantar. De este a oeste me movió, de norte a sur en confusión. Tuvo mi Dios que revelarme de su fuente para llegar a comprender que no estoy solo. Alguien me ayuda, me levanta del desierto de la duda. Yo no estoy solo, Él me alimenta, me da paz en la mitad de la tormenta. Yo no estoy solo, yo no estoy solo. Qué bien me siento al comprender llevo dentro de mi ser la fuerza que me hace avanzar hacia la meta, caminar, sentir la paz que solamente Él puede darme, oír su voz diciéndome, oh, oh, oh, que no estoy solo. Cierto de la duda, yo no estoy solo, Él me alimenta, me da paz en la mitad de la tormenta. Yo no estoy solo, no, no, alguien me ayuda, me levanta del desierto.